Hola, buenos días. Hoy es día 14. Empecemos a hablar en el programa. Hola chicos, ¿cómo Hola. Andan? Bien. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todos bien? Bien, Melissa. Bueno, el día de hoy estamos comenzando un programa nuevo de radial. Éramos con un clima muy agradable de hoy. Está un poco fresco, la verdad. Un poco de mierda está llegando a los hogares, pero bueno. Un poco fresco está. Vino a salir bien, se pone una buena panda, un buen suéter y un buen pantalón. Gracias. Bueno, Melissa, ¿qué hablamos? Fue Martín Miguel Güemes, militar revolucionario salteño. Lideró las guerras gauchas en el norte y murió herido de bala a los 36 años. Cada 17 de junio se conmemora la muerte de Güemes. Nació en el campo de la actual provincia de Salta y a los 14 años viajó a Buenos Aires para comenzar su entrenamiento militar. Bueno, el día de hoy también tenemos la participación de nuestro compañero acá que nos está acompañando de hoy. Esperamos que le guste mucho este programa, con a todos los oyentes. Bienvenidos a la retaguardia. ¿Qué opinan de lo de Güemes? Bueno, a mí me parece que lo que le decía Melissa, que la fecha de General Martín Miguel Güemes es una fecha muy recordativa para todos los argentinos, ¿cierto? Porque como él fue militar y peleó en esas batallas y dio la vida por su pueblo, por Salta, ¿cierto? Yo pienso que el viernes lo tendríamos que recordar todos como lo que fue. Un gran luchador, ¿no? Un gran gaucho, como se dice, ¿cierto? Pero la verdad es que él dio su vida por su pueblo, por su nación. Así que no sé qué piensan ustedes, chicos. Yo me decía, que fue un gran peleador por la patria, para Argentina, y es un buen recordatorio acerca de él, su trabajo, su labor heroica. Gracias a él tenemos muchos niños acá en Argentina, muchos hijos que se dieron a esa patria. Y bueno, aparte de eso, les quiero comentar, como dirá Melissa, que nos quiere hablar acerca de lo más. Su primera batalla la libró en las invasiones inglesas de 1806 y 1807, como integrante del Ejército del Norte. Se puso a cargo del Escuadrón Gaucho, muy importante para la victoria. Fue el primer gobernador de Salta. Lo recordamos con una de sus frases. Yo no pretendo ni glorias ni homenajes. Yo solo trabajo por la libertad de mi patria. Hoy también vamos a una pausa musical. Así que bueno, escúchenlo con mucha energía. Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Con sus gauchos fronterizos el norte guardó, los tuvo a los godos locos cuando les cayó. Lárguese pues don Pezuela si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturrancos, qué gusto me da. Si se anima don La Serna, tal vez ha de ver, o

La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Quedaste escuchando, empecemos a orar. Bueno, volvemos al segundo bloque, Fernando. Hola chicos, les cuento que el día de hoy somos frescos, somos fríos. Pero bueno, abríense, pónganse una bufanda, una ropa, una campera y vayan a la calle a pasear porque el día está precioso. Bueno, vamos en la red Facebook, empecemos a hablar, Instagram, @ empecemos a hablar. Vélez enfrentará en octavo de la final de la Libertadores el 29 de junio a las 21:30. Vélez enfrentará a River en la Libertadores el 29 de junio a las 9:30, primero en línea y después en el momento para quedar primeros y jugar la final en Guayaquil. Ojalá que no haya violencia y no sea todo bueno y bueno. No, yo pienso que... Bueno. El partido Vélez y River es un partido muy luchado, muy trabado. Ustedes saben que los adversarios tienen buenos, muy buenos jugadores, muy buenos cabezadores, tienen buenos delanteros. Yo pienso que a River se le va a hacer un partido bastante, bastante fácil para jugar ese día a la noche. Bueno, nada. River tiene que estar, como suelo decir yo, River tiene que estar, como digo yo, muy confiado, muy plantado en el partido y nada. Que sea lo que Dios quiera, amigo, yo, y que gane mejor, y bueno, nada, suerte. Yo creo que es un partido difícil para los dos finales. Marquinhos juega el 22 de noviembre frente a Arabia Saudí, Arabia, a las 7. El 26 de noviembre jugará con México a las 4 de la tarde. El miércoles 30 de noviembre juega frente a Polonia. Y vamos un poquito a ayer, que Perú quedó eliminado con Australia por penales 5-4 y Australia está en Qatar 2022. Bueno, ahora si pongamos que vamos a escuchar una música en estos momentos, vamos a corto paso musical, así que escuchen lo bueno de La Retaguardia, escuchen por favor. Sogno che comincia da bambino

me como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto. Para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Quedaste escuchando, empecemos a orar. Bueno, y luego de escuchar la música tan querida de Rick Martin, no te imagines, vamos a escuchar un poco más de los comentarios del público. Nos tiene aquí nuestro compañero, nuestra compañera de radio. Gracias, Fernanda. La violencia de género es un tipo física y psicológica y sexual. Se produce cuando hay agresión, discriminación de este grado. Bueno, es verdad que hay mucha discriminación para las personas, mujeres sobre todo, los hombres, mujeres. Ojo, también hay hombres discriminados, pero bueno, ya todas las mujeres son más discriminadas sexualmente. Bueno, lastimosamente es así, una realidad, pero bueno. Para mí que está mal eso, ¿eh? Está muy mal pegarle a las mujeres. Es un tema bastante, ¿no? Muy, muy serio, ¿cierto? Que está pasando ahora, un tema, bueno, en esta época, en estos años, ¿cierto? Que a las mujeres se las maltrata, se le dice cosas, que se dice, no sé, tantas barbaridades. Yo pienso que las leyes tendrían que cambiar un poco, ¿no es cierto?, para a las mujeres y tratarla como se tiene que tratar, como corresponde. No llegar a decirle cualquier cosa, eso para mí está mal, no sé qué opinan ustedes. Sí, hay mucha violencia igual en la calle y hay que tener mucho cuidado y bueno, también las mujeres a los hombres y del hombre a las mujeres también. Y bueno, espero que se cumplan las leyes y todo. ¿Pablo? Sí, hay mucha violencia. Y nada, hay que tener cuidado y nada más. Bueno, seguimos. Tenemos un poco más de música, así que les presento la musical para que disfruten. Usen música de la retaguardia. Yeah. La retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. Quedaste escuchando, empecemos a orar. Bueno, seguimos en este programa, Walter. Bueno, vamos a los datos que vamos a tener aquí. Ya. Vamos a ver unos conciertos más de este año. Va a tocar el domingo 16 a las 19 horas. Después Michael Dublé toca el 12 del 11, el sábado. Y después el Lupa toca el 13 del 9 a las 21 horas. Después toca Rosalía. Y después toca otra banda, toca el 4 de diciembre del 12. Así que esperemos que vayan a ver todas esas bandas en este año. Así que nada. Ojalá que sean buenas los recitales, que no haya día, robo. Que no sea lío, que no sea violencia, que no tiene nada, que no sean droga. Por favor, son todos que la droga ya está eliminada también del mundo. Por favor, hagan un lado, dejen un lado y sean felices. Y esperemos que les gusten sus comentarios. pienses más, nada que pensar. Tan rico no puede ser, de cuarona, pero estoy en cuara. Te quiero ride como mi bike. Hazme un tape, modo spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo es chingarte, lo primero Dios. So, so, so, so, so, so good. So, so good, so, so, so good, so, so, so good, so good. So good. Enamorada de tu pistola, roja amapola, crash esa ola, casi me controla. Enamorada de tu pistola, roja amapola, crash esa ola, casi me controla. Te quiero ride como mi bike. Hazme un tape, modo spike. Caro como que tiene un diamante en la punta. Siempre me pone por delante de esa punta. Voy a tocar un tema que se llama A mí me volvió loco tu forma de ser de los decadentes. A mí me pareció este tema muy bueno porque fue un hit, uno de los mejores de los decadentes. Debí llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar. Me tiraste el pingüino, me tiraste el limón. Callaron los vidrios de tu corazón. Papi, mamá, nani, nani, nani, nana. Loco tu forma de ser, y a mí me volvió loco tu forma de ser. Tallaron los vidrios de tu corazón. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Ya nos vamos. Vamos a cerrar este programa de hoy. Así que pasamos el micrófono. Vamos a poner a Vivi que escuche que tiene un comentario que realizar. Bueno, gracias, Fer. Gracias a todos. De nada. Bueno, un beso grande a todas las familias. Bueno, gusto. Chao, chao. Nos vemos el próximo martes. Hasta el próximo martes. ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste? Esto fue Empecemos a Hablar. Nos volvemos a encontrar por Radio La Retaguardia.